El Consejo de Diputados, en su sesión de este martes, ha modificado las bases que regulan las subvenciones en el peaje de la AP-68 para los usuarios que residimos en territorio alavés. Alicia Ruiz de Infante, diputada foral de Obras Públicas y Transporte. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué supone realmente para los que ya estábamos utilizando ese servicio? ¿Qué supone esta modificación? Bueno, supone una modificación importante. En definitiva, pues ha cambiado un poco la filosofía de lo que era la subvención del peaje social, porque hemos entendido que lo que tenemos que primar y subvencionar es todos aquellos que realizan el desplazamiento pues por motivos laborales, de trabajo, de estudios, es decir, los que realizan el desplazamiento habitualmente por esa vía, ¿no? Y entonces a esos pues hemos querido primar y subvencionarlos con un 50%. Ajá. Del pago del peaje en el tramo alavés. El tramo alavés que corresponde a, bueno, lo que es desde... Bueno, desde Zambrana, sí, hasta Areta. Uh-huh. Hasta Areta. Comprendemos que ahí hay un trazado del tramo de la autopista que también discurre por territorio vizcaíno, pero ese tramo desde Ciérroga a Areta, pero ese tramo también está incluido. Sí, porque bueno, es el que utilizan los vecinos de Llodio para desplazarse a Vitoria, ¿no? Eso, es que son los que utilizan efectivamente todos los vecinos de Llodio para desplazarse a Vitoria, efectivamente. Ajá. Eso es principalmente la filosofía que hemos impregnado en estas nuevas normas. La cuantía de la subvención, como comenta, es aplicar un 50% descuento al peaje, es decir, al total de los viajes realizados. Eso es. Y hay un máximo, un mínimo. Claro, para concretar cuál es la habitualidad, hemos considerado un mínimo de 25 viajes al mes. ¿Mm? 25 viajes al mes consideramos que ya son desplazamientos habituales y entonces se subvencionan todos los desplazamientos desde el primero. Desde el primero, siempre y cuando se cubra un mínimo de 25. ¿Mm? Ajá. Es decir, que la aplicación de estos descuentos tendrá un carácter, digamos, mensual a cada persona. Eso es, mensualmente. Estudiaremos todos los que estén dados de alta en nuestra web, que a esos efectos hemos habilitado, pues analizaremos cuáles han sido los viajes realizados y mensualmente se les irá aplicando. Ha comentado lo de la web, precisamente, ¿cuál es la fórmula, la forma que se han establecido para darse de alta en este servicio? Sí, bueno, ya se ha remitido a todos los usuarios de esta vía que estaban acogidos a la subvención anterior, ya se les ha remitido una carta donde se les informa de cuáles son las actuaciones que tienen que llevar a cabo para darse de alta en la web. ¿No? Sí, aportar algún tipo de documentación, supongo, y también acreditativa de cómo residen y trabajan o estudian en territorio alavés. Bueno, que residen, basta con que residan. Con que residan. Ajá. Sí, efectivamente, es para los residentes. Basta con que residan. Todos los que estaban ya dados de altas anteriormente pasan automáticamente a la nueva base. Y lo único que tendrán, eso sí, que se les pide es que tengan una vía T, es decir, un sistema de telepeaje. Automático. Telemático, sí, porque eso facilita muchísimo la gestión de la subvención. Claro. Facilita muchísimo la gestión, porque si no la gestión se realiza de una forma muy muy compleja, muy complicada, y como si dijésemos se nos iban las cintas, se nos va el precio por ahí, simplemente claro, en la gestión. Sí, sí, se queda en el papel. Bueno, sí. ¿La convocatoria se mantiene abierta durante todo el año hasta que se agote el presupuesto? ¿Cómo? Así es, sí. La convocatoria se mantiene abierta durante todo el año. Es decir, todos los que ahora no están acogidos, una vez que se informen de esto, podrán acogerse a lo largo del todo de todo el año hasta agotar el presupuesto en sí. Así es, hasta agotar la partida que se ha habilitado al efecto. Es decir, que cabe la posibilidad de que si alguien no está usando este servicio se pueda acoger al mismo. Claro, claro, claro que sí. Efectivamente, puede acogerse a partir de ahora y a lo largo de todo el año. Si ahora considera que no reúne las condiciones, pero por lo que sea, dentro de unos meses, comprueba que efectivamente sí reúne las condiciones, porque tiene que hacer esos desplazamientos, bien como hemos dicho, por motivos laborales, estudios o de cualquier otro tipo, pues entonces podrá acogerse en cualquier momento. Uh-huh. Bueno, y esto se ha publicado ya en el boletín oficial, es decir, una vez que ya se publique, ya comienza a funcionar el plazo para presentar las solicitudes y acogerse a esta subvención. Eso es, a partir del día 1 de junio se pone ya en funcionamiento este nuevo sistema. Uh-huh. Bueno, pues interesante desde luego para aquellas personas que tienen que desplazarse a la capital, a estudiar, a trabajar, y hacen desplazamiento diario. Así es. Pues les viene estupendo. Les viene estupendo, eso es lo que hemos pretendido, que no sea un coste, sino que efectivamente esos desplazamientos, pues en cierta medida supongan una ayuda para aquellos que realizan este tipo de desplazamiento por estas necesidades. Por cierto que además también el Consejo de Diputados ha aprobado una partida importante para continuar conservando, manteniendo las carreteras. Bueno, se usan todos los días y poquito a poco, como todo, pues se va deteriorando y hay que poner la solución, ¿no? Así es. En el capítulo presupuestario correspondiente siempre se habilita una partida de 800.000 euros para la rehabilitación y reposición de los firmes, y se desglosa en dos contratos, uno para lo que es rehabilitación y conservación y otro de los tratamientos superficiales, que en total componen ese capítulo de 800.000 euros. He visto y bueno, me doy cuenta que, por lo menos en la comarca, aquí en la zona, que la Diputación está poniendo como mucho empeño en la seguridad, en la señalítica, en los ¿cómo se llaman? Los quitamiedos, en las zonas estas de protección, se están poniendo muchas nuevas, me he dado cuenta de que están ustedes incidiendo mucho en ese sentido, en la seguridad. Sí, indudablemente. Además es que todas estas partidas que se dedican a la conservación y rehabilitación van unidas también a la seguridad. Es decir, tenemos dos tipos de partidas. Por un lado es el tratamiento de la plataforma, de la superficie, de los firmes de las carreteras, que lo que se pretende con estos trabajos es de mantener la adherencia, la adhesión del vehículo, de la rueda al pavimento, para que no se produzcan deslizamientos. En definitiva, incide en la seguridad, que es lo más importante. Y luego hay otro capítulo también importante, que destinamos un presupuesto de 900.000 euros destinado a la mejora de la seguridad vial y señalización. Estamos centrándonos sobre todo efectivamente en lo que es la conservación y la seguridad. Y este otro capítulo que he dicho de 900.000 euros va sobre todo relacionado con la señalítica, ¿no? Nosotros tenemos una red de carreteras en general muy bien acondicionada, y precisamente porque tenemos una red de carreteras muy bien acondicionada, a veces al conductor le incita a aumentar la velocidad. Entonces ahí tenemos que esforzarnos en procurar una mejoría en la señalítica, en las señales, para esos tramos, sobre todo travesías, tramos urbanos, ciertas zonas que efectivamente el conductor, igual dadas las condiciones óptimas de la vía, no percibe que pudiera haber cierto riesgo, pues ahí es lo que tenemos que esforzarnos en mantener una señalítica importante para evitar problemas de accidentes, indudablemente. Sí, sí, sí. ¿Mm? Bueno, desde luego nos alegramos que en los últimos tiempos, desde luego, no observamos accidentes especialmente graves en las carreteras, por lo menos de nuestra comarca, y esto, pues bueno, es desde luego una buena noticia, ¿no? Porque hace un tiempo, cada dos por tres escuchábamos, bueno, que había un problema y eran gordos, ¿no? Sí. Afortunadamente, no sé si es que los conductores estamos aplicándonos precisamente eso de que, bueno, hay que respetar la señalítica y por la seguridad nuestra y también por los que vienen delante o van detrás, pero bueno, la cuestión es que hay menos accidentes. Sí, todo influye. Desde luego la información, la incidencia que hacemos en el cuidado, en mantener la seguridad y luego en poner los medios, desde luego. Desde las administraciones, sobre todo lo que tenemos que hacer es poner los medios para evitar que se produzcan los accidentes. Eso es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo incidir también en los conductores de que también pues sean prudentes, ¿no? Sí, que la mejora del firme no supone. En situaciones tenemos que incidir. Claro, que la mejora del firme no supone que te podamos correr más, sino que, vamos, se hace para que, por nuestra seguridad, pero no para que utilicemos toda la potencia del vehículo, ¿no? Eso es. Bueno, pues agradecemos a Alicia Ruiz Infante, diputada foral de Obras Públicas y Transporte, que nos haya atendido esta mañana. Y ustedes ya saben, si viajan muy a menudo a la capital, a Vitoria-Gasteiz, pues tienen esa posibilidad ahora de acogerse a esta posibilidad de subvención del hasta el 50% de descuento en el importe de los viajes que se realicen siempre que se efectúen 25 más viajes al mes. Pues muy amable por atendernos. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego.